Saludos a la audiencia de Farco. Se cumplieron 47 años de la masacre de Margarita Belén, cuando 11 presos políticos fueron fusilados y otros 4 desaparecidos. 2 días después del aniversario, uno de sus responsables, el represor Horacio Locito, recibió la libertad condicional. Locito tiene 3 condenas en su haber: una a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén y 2 a 25 años de prisión dictadas en Corrientes en la causa del Comando Brigada 7. El fiscal federal de Resistencia, Diego Vigay, explicó a qué se debe esta decisión de la justicia. Él cumplió ahora en noviembre 19 años y 2 meses de detención, a los cuales se le suman 10 meses más y completa los 20 años, que son los 2/3 de la perpetua. Esos 10 meses tienen que ver con haber cursado la carrera de Derecho, son 2 meses de rebaja por cada año universitario. La Fiscalía Federal se opuso al otorgamiento porque nosotros entendemos que no es solamente la cuestión matemática de los 20 años de cumplimiento de la condena, sino que existen otras cuestiones que se deben analizar. Por ejemplo, que se siguen buscando los cuerpos de los desaparecidos de la masacre de Margarita Belén, que uno de ellos fue encontrado hace unos años atrás en el cementerio de la localidad de Empedrado, a la costa del río Paraná. Era claramente como estrategia para hacer desaparecer los cuerpos, los arrojaron a las aguas del río Paraná. Además, informó que presentarán una apelación para revertir esta decisión. Pero además otros argumentos, como por ejemplo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018, en un dictamen, habló de que el cumplimiento de las condenas en los crímenes de lesa humanidad deben cumplirse en su totalidad, no deben flexibilizarse. Bueno, cada uno de esos puntos van a ser parte de una apelación que la vamos a presentar en estos días. Va a terminar resolviendo la Cámara Federal de Casación Penal. Tenemos expectativa de poder revocar esta libertad condicional con la cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Cabe recordar que el represor Horacio Locito es un viejo conocido de la familia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya que combatió en Malvinas con su padre. Su liberación fue festejada por sectores promilitares que hablaron de una nueva época en línea con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.